hiciste daño, tanto daño, que aún siento en el alma ese sufrir. Tan grande fue el dolor que me causaste, que ya se me olvidó lo que es reír. Si vieras cuánto sufro, que no puedo cargar con mi dolor. Mi pobre corazón se está muriendo, mi alma no soporta tu traición. No vuelvas a buscar nunca el perdón. No puedo, ya no tengo corazón. Y si te sientes culpable, pídele perdón a Dios. Dios perdona, yo no. Si vieras cuánto sufro, cuánto sufro, que no puedo cargar con mi dolor. Mi pobre corazón se está muriendo, mi alma no soporta tu traición. No vuelvas a buscar nunca el perdón. No puedo, ya no tengo corazón. Y si te sientes culpable, pídele perdón a Dios. Dios perdón.